Saneli. Me escucho muy fuerte. Tranquilo. Sí, bueno. Yo no sé si ustedes saben, pero Saneli es muy buen futbolista. Juega muy bien, de verdad. Hola. Marcelo, ¿cómo te va? Oh, ¿qué dice? ¿Cómo andás? ¿De carrilero por izquierda? Carrilero por izquierda. ¿Qué quiere decir carrilero por izquierda? Bueno, pensé que era su posición cuando usted jugaba la pelota. No, ¿se puede subir un poquito? Estamos intentándolo. Ah. ¿El ánimo o el volumen? No, bueno. No, el ánimo veo después. El ánimo después vemos dónde está el switch. Sí, ahí lo escucho mejor. ¿Carrilero por izquierda por qué? No sé, ¿usted no jugaba por las bandas? Sí, pero no por izquierda, porque yo jugaba por la derecha. Ah, muy bien. Sí, yo siempre jugué por la derecha. Perfecto, o sea, la pata derecha le quedaba contra la línea. Sí, en Brasil hubiera sido de, ¿cómo se llama? Daesio Neves. No, Aesio Neves es el que está queriendo voltear a Dilma Rousseff. ¿Ese jugaba por la derecha o no? Ah, ese jugaba por la derecha, sí. Claro, ese jugaba así, jugaba delante mío. Ah, claro. Ahora entendí. Sí. Dígame, Saneli. Dígame. ¿Usted jugaba más de contención o de ataque? Yo jugaba de ataque. Yo era un jugador relativamente malo para cuando jugaba con gente que jugaba bien. Y relativamente bien, o bueno, cuando jugaba con pataduras. Bien. Pero formaba parte del batallón de los pataduras. Lo que pasa es que eran algunos mucho más pataduras que uno, ¿vio? ¿Sabe usted que tengo bastantes informantes que me dicen que usted miente y que está en una posición de falsa humildad, que usted, dentro del amateurismo, fue un gran futbolista? Lulú, me decían. ¿Lulú? Sí. ¿Por qué? No sé, había un goleador en Vélez, me parece, en esa época, que le decían Lulú y aparentemente, bueno, uno tenía como un parecido. Bien, usted llegaba mucho al gol. Sí, la verdad que sí, eso era lo que más me gustaba. ¿Por qué hablamos en pasado? ¿Usted no juega más a la pelota? No, yo dejé el fútbol hace... Tengo una foto del último partido que jugué. Ajá. Sí, que tiré el mejor centro de mi vida, el mejor desborde con centro a la cabeza de un delantero, lo tiré en mi último partido cuando ya prácticamente no me podía mover. El compañero metió el gol, me imagino. Sí, fue gol y me vino a saludar y todo. ¿Y la foto cómo la sacaron? La foto estoy en una posición que no da buen futbolista. Ajá. Da más bien una persona renga, torpe, lesionada. O sea, veo esas fotos que uno sale como que parece que se está por caer o algo por el estilo. Sí. Pero bueno, finalmente es mi última foto futbolística. Después no jugué más. ¿No jugó más? ¿Se retiró? Sí. Después de casi 10 años, ahora hace 2 meses, pateé una pelota. Ah, ¿y qué tal le fue? Bastante bien. Lo único que cuando uno no patea por 10 años... Es doloroso. Repercute en todo el cuerpo, exactamente. Pateé 2 veces la pelota y me tuve que sentar un rato largo y esas cosas. Saneli, ¿vio ese momento en el cual usted está en una plaza y le llega una pelota de un picadito lejano? Es todo el tiempo. Yo voy caminando por la calle cuando veo a alguien que está jugando la pelota de lejos, empiezo a aminorar la marcha. Ajá. Y aminoro y trato de leer el partido, ¿no? De hacer una lectura de por dónde puede venir la pelota. Y si veo que tengo alguna chance de que la pelota me llegue, ya directamente voy haciendo pan y queso mientras camino. Ah, haciendo tiempo para que le venga. Haciendo tiempo para ver si tengo la suerte de, aunque sea, devolver la pelota y de algún modo demostrarme a mí mismo que todavía le puedo apuntar a uno y dársela. Pero vio que en ese momento se concentra como toda la energía del mundo, esa pelota que le viene a uno al pie y tiene un único momento donde demostrar si sabe alcanzar bien esa pelota, la tira a cualquier lado, y bueno, están todas las miradas encima. Bueno, no me pasa muy seguido en realidad, porque no es que lea mal el partido, pero se ve que no se les escapa la pelota para el lado que estoy yo, ¿no? Ah, no le cae nunca. Y 2 veces me cayó. Una vez... No hace tanto, sí, también la apunté y la mandé, que la tuvieron que ir a buscar, no sé, por poco no sé dónde la colgué. Qué mal momento, porque aparte uno quiere demostrar que sabe patear, ¿no? Hace sí, cosas raras. Sí, bueno, qué sé yo, si alguno alguna vez, mire, entre los oyentes seguro que hay, ir a probarse a los clubes, ¿vio? Uh-huh. Cuando uno es chico va a probarse. y es entrá. Y entonces te parás en la cancha y todavía nunca tocaste la pelota y el tipo te dice, salí. Hmm. Solo con ver cómo te paraste en la cancha. Ah, en las pruebas es así. Es tremendo, no hay posibilidad. Uh-huh. O sea, hay posibilidad porque algunos evidentemente la tienen y juegan. ¿A usted le gusta esa cosa de meterse en partidos de desconocidos, por ejemplo, en la playa, a ver si queda lugar para uno más? Sí, por supuesto. Toda mi vida hice eso. Qué lindo. Toda mi vida. Yo iba acá a la vuelta a una canchita que había, que ahora no está más, sí. Y ahí se jugaba de verdad, y se jugaba seriamente, y jugaban por plata además. Mire usted, jugar con desconocidos puede ser un buen título para algo que haga Flaxo. Eso... Sí, la verdad, ¿no? Bueno, eso era ir a la escuela, ¿no? ¿Jugar con desconocidos? Claro. Bueno, pero a los pocos días ya se conocidos. Ahora resulta que uno va a la escuela y va con todo, los conoce a todos de la casa prácticamente. Claro, claro. Dentro de poco van a ir solamente los primos a la escuela. Sí, pero escúcheme, ¿a usted le gustaba entonces esto de meterse en un picadito? Sí, a mí me gusta mucho. Yo creo que el fútbol, además, ahora por suerte lo juega todo el mundo, ¿no? Era patrimonio de los varones cuando yo era chico. Sí. Era casi imposible ver a una chica jugando a la pelota, era como un chiste. Uh-huh. Lo cual, bueno, viendo cómo juegan, porque estuve viendo un partido de Brasil, el Campeonato Mundial Femenino, y la verdad que juegan... hay algunos que juegan como Messi. Ajá. Hay dos o tres chicas ahí de la selección brasileña que hacen unas cosas increíbles. Hablando de Messi, y siendo que lo siento a usted un tanto por el piso en la jornada de hoy, de paso blanqueo esta situación, Zanelli. Estoy engripado. Ah, es eso nomás. Estoy engripado y bastante engripado desde hace 18 días. Ah, perfecto, 18 días. No debería cuidarse un poco estoy más. Estoy a fuerza de Acemuc. Usted no dejó de fumar, ¿verdad? En este momento no. Bueno, pero quiero decir, si no se le va un resfrío 18 días, posiblemente es que no se está cuidando lo suficiente. Igual no quiero... No, porque yo pensé que era una alergia por el cambio de clima. Sí. Y entonces no me sentía muy bien, me sentía un malestar. Pero resulta que ahora me di cuenta ayer que no es un malestar de alergia, porque lo que tengo es un dolor de garganta importante. Ah, claro. Y me duele todo. Eso se llama, creo que es resfrío, ¿no? ¿Suspendió todo estos 18 días? Pero ¿sabe qué? Además a eso hay que agregarle esto, es lo importante, esto es lo único importante, además de todo lo otro, que también es importante, pero es como para hacerse un poco de mala sangre, es que me cortaron el gas. No, Zanelli. Pero no a mí solo, ¿eh? A todo el edificio. A todo el edificio. Eso no termina más, Zanelli. ¿Eh? Eso no termina más. Eso no termina más. No tenemos termina acá a Laura Rodríguez, que es víctima de esa situación. No, yo tengo un montón de gente conocida cada vez más dentro de poco. Es que yo no sé eso realmente, que vienen y es con una prepotencia que cortan el gas. Pero escúcheme, Zanelli, algún vecino tuvo que hacer la denuncia a Metrogas. Si no, no vienen. No quiero entrar en ese tema porque si hay algo que no me gusta es ser ortiva. Pero la verdad es que hay uno que metió la pata. Obvio. Y no y ya está. Ya está. Eso es como todo, ¿vio? No es que endeudó al país. Nos dejó sin gas. Tremendo. Pero no es Prat Guy que la piensa. No es un buen momento para aparte que se corte algo más. No, y además tampoco es un buen momento para ir a atosigar a una persona que es medio torpe. No, bueno, si es así, ¿qué se le va a hacer? Acá Laura Rodríguez, que padeció esto durante mucho tiempo en su edificio, dice que le presta el calefón eléctrico, ¿eh? ¿En serio? Así parece. Pero claro, porque La Tribu es una radio solidaria. Sí, pero el problema ahora es que la tarifa de luz se le va a ir al cuerno si usted empieza a poner todo eléctrico. No, pero más o menos. Mire, tampoco hay que hacer de eso una cosa. Yo ya dudo de algunas... Es cierto que se va a ir a las nubes todo, eso ya lo sé. ¿Zanelli está por ser macrista ahora? No, pero lo que pasa es que si uno no usa el gas, porque no tiene gas, sí. Y el gas también va a aumentar. Sí. Y la verdad es que acá yo ando con una lamparita en el bolsillo que la voy poniendo en los portalámparas de donde voy entrando. Ah, muy bien. No tengo muchas luces. Está muy bien eso que hace. No tengo muchas luces, es tiene doble sentido. Entiendo, sí. Así que yo no gasto mucho. Mm. No gasto nada. Va a venir una cuenta enorme, por supuesto. Uh-huh. Pero tampoco es que acá vamos a hacer guiso de lentejas con una resistencia. Escúcheme, yo no quiero apuntarle directo al corazón, pero Tengo una duda con respecto a lo que va a ocurrir a partir de ahora en su edificio con esta intervención de Metrogas, porque por otro lado está el tema de la obra que seguramente hay que hacer y por ende deberán abonar. Eso va a ser un tema. Eso va a ser un tema. No lo había pensado todavía. Sí, yo ya lo había pensado. Incluso ya había pensado que me iba, estaba juntando una platita para hacer unas compras de suntuarias. Claro, me imagino. Y todo lo suntuario se va a transformar en unos caños amarillos. Sí. Y en unos tipos que van acá a venir a romper a martillazos todo. Por supuesto, ahora. Pero compras, bueno, ¿puedo saber qué compra suntuaria le llamaba la atención a usted? ¿Qué cosa lo desvela? No, me iba a comprar otra guitarra, vio cómo soy. Ah, claro. Como somos todos, va, que nos gusta comprar algunas veces, darnos algún gusto. Qué lindo eso. Pero lo que pasa es que, bueno, cortaron el gas, ¿qué va a hacer? ¿Quiere que hagamos una vaquita y le consigamos no, una guitarra? No, para nada, no me importa, no me importa. La verdad que no me importa, me amargué un poco el primer día. Después el único problema es que se me juntó con esta especie de gripe y alergia que tengo. Y después se me juntó con... podría decir con todo lo que se fue juntando y... y me tendría que meter en la cama y no levantar por una semana. Escúcheme, Zanelli, echemos la culpa a otra cosa, simplemente le digo esto. ¿Cuál es el verdadero problema de la Argentina? La falta de contundencia de la selección. Esto lo quería nombrar con usted. Disculpe que haga otra vez la entrada de los temas deportivos. No, les tengo que decir una cosa. Yo estoy totalmente desinformado. No sé cuánta gente hay desinformada, ¿eh? Porque una cosa es estar mal informado, otra cosa es estar informado sesgadamente, sí. Y otra cosa es directamente no prender la tele, ni la radio, ni mirar nada. O sea que no vio Argentina-Bolivia. No, y me pasó una cosa medio como tremenda, que fue el atentado este en Bélgica, sí. Y eso fue un día, ¿no? Sí. Nos levantamos, y pasó, si no me equivoco, alguien se levantó y eso era una noticia a nivel global. Sí, claro. Bueno, como yo no prendo ni la radio, ni la tele, ni miré nada, pasaron 36 horas... y al mediodía del día siguiente voy a un lugar y por algún motivo alguien me saluda y me dice, che, qué cosa lo de Bélgica, ¿no? Y como eran las eliminatorias, yo le pregunté con quién jugaba Bélgica. Sanel. Porque pensé que había perdido con Liechtenstein, ¿vio? Esas cosas que pueden pasar. Esas tragedias. Claro, esas tragedias que uno dice, nah, cómo, ¿cuántos goles le metió? Porque me quedé pensando, pero ¿con quién jugaba Bélgica? Y ahí me di cuenta que un poco me voy a tener que informar. Un poco sí, Zanelli. Escúcheme, tengo miedo de volver a verlo. ¿Por qué y que usted... jugaba Bélgica? ¿Cómo voy a contestar eso? Bueno, eso contesté. ¿Siente vergüenza de sí mismo? Un poco, no tanto, qué sé yo, porque también lo de Pakistán fue tremendo y eso no salió ningún diario. Totalmente, Zanelli, veo que algo informado está. Usted tiene una desinformación selectiva, me parece. No, lo que pasa es que después me voy enterando. Sí, yo porque leo el libro, el diario este, ¿cómo se llama el diario de Al Qaeda? Al Jazeera. Eso, sí. Ahí, no es de Al Qaeda, pero bueno, lo entendí. Hay que leer Al Jazeera. Bueno, escúcheme una cosa, Zanelli, siento que cuando lo vuelva a ver va a estar con una barba larga, no sé por qué. ¿Una barba? Larga, que se está dejando la barba, ¿puede ser? No, justamente ayer me afeité. Ah, ok, tenía la sensación ayer de que estaba... Ayer me afeité con agua fría. Afeitarse con agua fría es medio raro, ¿eh? Es raro. Sí, le queda la cara a uno que no sé, parece como charqui. Medio irlandés debe estar. Sí, parece como si a uno lo hubieran puesto a secar al sol. Zanelli, le mando un abrazo, que tenga buen día. Repóngase, Zanelli, ¿eh? Sí, la verdad que me agarró en un día que estoy totalmente... Me tomé unos antigripales que no me hacen muy bien. Le mando un abrazo, Zanelli. Bueno, le mando un abrazo grande. Chao, Zanelli. Hasta chao, luego, Zanelli. Y espero que todo vaya mejor. Obvio, claro, siempre. Sí, el problema es la falta de contundencia. Después de hablo con Laura, sí. Por el calefón. Ah, sí, háblelo con eso ella. Eso es muy importante. Muy bien, claro. Bueno, abrazos. Chao. Saludos.